puedan asistir a los talleres presenciales de educador comunitario que están llevando a cabo en la escuela primaria Miguel Alemán de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Del 1 al 5 de agosto podrán pasar todos los jóvenes, niños, señoritas, niñas y personas que gustan pasar en estos talleres de arte y cultura. También todos los días del 1 al 5 de agosto se están llevando a cabo eventos culturales en la plaza para las personas que gustan la cultura presencial. Estos eventos culturales son a las 6 de la tarde allá en la plaza. Para las personas que sembraron una rica barbacoa que esta red se les vende la tortería Choyita. Seguimos cumpliendo esta felicitación de parte de una abuela del apellido Ramón Felipe y una abuela del apellido Gonzalo Nicolás para felicitar a su nieta Jesse, Ángelo, Gonzalo, Nicolás. Hoy tercer día de su santo. Que se la pase muy bien en este día. Seguimos enviando de parte de su abuelo. Procedimos a ver esta invitación por parte de la biblioteca ambulante de esta comunidad. Vargas, invito a todos los jóvenes a su nieta María de Los Ángeles, Cruz y Solán, el tercer día de su santo, que se la canse muy bien hoy en este día. Iniciaron el día de ayer y van a terminar el día 5 de agosto. También todas las tardes a las 6 de la tarde se estará llevando a cabo un evento cultural en la plaza, por eso se da una felicitación también a toda la comunidad general para que asistan a presenciar estos eventos culturales en la plaza a las 6 de la tarde. hicimos nuevamente la invitación a parte de la biblioteca ambulante de esta comunidad de Comachón. Invito a toda la población en general, las personas que gusten asistir a los talleres que están llevando a cabo, talleres presenciales de educador y educadora comunitaria en la escuela primaria Miguel Alemán, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y por las tardes a las 6 un evento cultural en la plaza. Por eso invito a toda la comunidad en general que gusten participar en los talleres presenciales de arte y cultura, y para que a las 6 de la tarde asistan a presenciar los eventos culturales allá en la plaza. Seguimos hablando de parte de su abuelo, de la apellido Cruz Rueda, Vargas, Felipe. El día 20, felicitación a su nieta María de Los Ángeles Cruz. Nicolás, hoy tercero, día de su santo. Que se la pase muy bien hoy en este día. Yeah.